Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Montserrat Alejandri, coordinadora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, y en esta ocasión quiero hablarles de la película La vida de Adele, del actor, director de cine y guionista franco-tunecino Abdellatif Kechiche, la cual estará disponible de forma gratuita durante la próxima semana en la sala de cine en línea del Cineclub UG. En el Festival de Cannes, sorprendió la contundencia y el consenso con que La vida de Adele sedujo a casi todos los espectadores. Tratándose de Kechiche, el entusiasmo era previsible. En sus anteriores largometrajes, La culpa la tiene Voltaire, La escurridiza, Cuscús y Venus Negra, algunos de los cuales pudimos disfrutar en el Festival de Cine Europeo en Guanajuato, el cineasta había dado ya muestra de la importancia crucial que concede al trabajo de los intérpretes y de su gran talento para armar relatos de potente vocación popular con un tratamiento profundamente personal y artístico. La vida de Adele es una íntima historia sobre el amor entre dos jóvenes mujeres, que por igual mezcla el erotismo y la tristeza. Está basada en una novela gráfica francesa, El azul es un color cálido, de Julie Marot, quien publicó en su blog personal varias reflexiones controvertidas en torno a sus impresiones de la película, como que se trataba de un emotivo relato sobre lesbianas, pero realizado sin lesbianas. Las controversias asociadas con la película, según los informes, refieren que Kechiche filmó cientos de horas de material, incluida una escena de sexo larga y explícita, empujando a su elenco y equipo al borde de la rebelión en el proceso, mientras buscaba la veracidad emocional. Para muchos, evidentemente enmarca el problema ostensible de la mirada masculina, pues Abdellatif es un hombre heterosexual que representa el amor lésbico entre dos actrices heterosexuales muy atractivas. Para otros, él solo filosofa los cuerpos de los amantes de la misma manera que fisicaliza su conversación. Las discrepancias están sendamente documentadas en las críticas internacionales y será el espectador quien genere la mejor opinión. La vida de Adele está interpretada con honestidad y poder por Léa Seydoux y Adele Exarchopoulos. Es una historia simple, incluso predecible, pero actuada con tanta fuerza que parece casi reveladora. Adele, interpretada por Exarchopoulos, es una estudiante brillante e idealista que ama la literatura y quiere ser maestra. Tras una dolorosa ruptura con su novio, se va con un amigo a un bar y ahí ve a una bella joven de pelo corto, teñida de azul, a quien ha visto antes en la calle. Es Emma, interpretada por Léa Seydoux, una estudiante de arte. Pronto, ellas comienzan una aventura tremendamente intensa. El color azul, un motivo que regresa inteligentemente, está presente en el cabello de Emma y se convierte en el color de la felicidad. Pero a medida que la pareja crece y se separa, Emma vuelve a su color rubio natural. Eso es una mala señal. Mais le truc c'est que t'es venu chez moi plusieurs fois dormir à poil dans mon lit, tu vois. Là c'est un peu plus dur. Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que te le dise comment, putain, t'es con ou quoi? Ambientada en un ambiente inconfundiblemente francés, poblado por aspirantes a pintores, escritores y actores, la imagen se siente contemporánea y feliz a la vez que recuerda una época antes de que la tecnología y las redes sociales invadieran la esfera artística. Las computadoras y los teléfonos celulares casi no están a la vista. Como en la obra anterior de Kechiche, la clase social y las divisiones que crea son un hilo vital. Su fascinación y familiaridad con el mundo de la pedagogía, como se muestra en la conmovedora pasión de Adele por la enseñanza, es otra característica notable. También tiene cosas que decir sobre la sociedad francesa. Adele sufre acoso en las primeras etapas cuando sus amigos de la escuela se enteran de sus experimentos sexuales. Kechiche también usa la comida y la cultura para resaltar las delicadas distinciones sociales entre la obrera Adele y la bohemia Emma. Hay una vívida escena de fiesta que resume algunas de las fortalezas y debilidades de la película. Adele prepara una comida en honor a Emma. A medida que avanza la noche, se nos transmite la soledad y la incomodidad de Adele con una sutileza dolorosa entre una multitud de mayores de edad. Y, sin embargo, se tambalea cuando algunos de los amigos supuestamente sofisticados de Emma hacen comentarios entusiastas sobre el arte y la sexualidad femenina que parecen reflejar el enfoque problemático del director hacia la representación de las mujeres. Exarchopoulos nos lleva a lo más profundo de la piel de Adele en el último tercio, y es especialmente desgarradora cuando retrata los intentos del personaje de seguir adelante con asombrosa dignidad a pesar del aplastante aislamiento físico que siente. Si bien estas experiencias proporcionan momentos de poderosa realización para Adele, la película no es, estrictamente hablando, una narrativa de salida del closet. Ambas mujeres se niegan deliberadamente a etiquetarse a sí mismas y sus experiencias a lo largo de la película transmiten una comprensión clara de la complejidad de la sexualidad humana. Te recuerdo que puedes formar tu propia opinión sobre la vida de Adele y disfrutar gratis este y otros títulos seleccionados para la comunidad universitaria del 18 al 24 de enero en la sala de cine en línea del Cine Club UG. Visítanos en www.cultura.ugto.mx. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Me despido a nombre del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, esperando poder encontrarlos cara a cara en la sala del Cineclub muy pronto. Me ravi de rencontrar Emma. Es muy gentil de l'aider a preparar este devoir de filosofía. Merci. ¿Tú les aimes, tes cours de philo? Tu avais honte d'être avec une fille.